ante ojos tristes porque no buscas a quien amas. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Niña de ojos tristes porque no buscas a quien amas. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Tormenta de nieve. Buscaba fuego, buscaba.